FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Huellas del presente. Los genes de nuestra historia. Uno de los hechos que marcaron la lucha en el mundo entero fue la muerte de 129 mujeres en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York. Fue el 8 de marzo de 1908. Las mujeres obreras estaban en huelga y permanecían en su lugar de trabajo. Reclamaban cobrar un salario igual al de los hombres, que hacían sus mismas tareas y que su jornada laboral se redujera a 10 horas. En 1975, la ONU declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Huellas del presente. El tiempo que hace su historia. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Miércoles de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Y la razón es que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos, y yo no hago caso, cabalito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Escuchamos al principio en Huellas del Presente el 8 de marzo de 1908. Ese día mueren 129 mujeres en el incendio de una fábrica en Nueva York en la que se habían encerrado para reclamar iguales derechos laborales que los hombres. Vamos a tener en este programa la voz de la secretaria de Género, Lilian López de Cetera, en la marcha que las mujeres trabajadoras hicieron en el paro internacional feminista, y también las palabras de Sonia Lesso, secretaria general de Cetera. Me encontré ayer con un pibe de 15, me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando, y pensé que era mejor así. Canto Maestro. Caballito que me impida seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Como ustedes saben, después de 16 años de lucha incansable de Sandra, sus hijas, de ATEN, el sindicato docente de Neuquén, de Cetera, de la CTA, de la Internacional de la Educación, de organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, estudiantiles, no solamente nacionales sino internacionales, comenzó en Neuquén la causa Fuente Alba 2. ¿Qué es la causa Fuente Alba 2? Es el juicio a los 8 altos jefes policiales que ordenaron la represión en Arroyito del 4 de abril de 2007, que costó la vida, que fue asesinado Carlos Fuente Alba. Empezó la causa, continúa, estuvo Cetera en Neuquén en el inicio de esta causa y tendremos parte de los discursos de Marcelo Boliardo, secretario general de ATEN, de Sonia Lesso, secretaria general de CETERA, como también vamos a tener el testimonio de Sandra Rodríguez. Como ustedes saben, hay provincias en conflicto porque los gobiernos provinciales no dan respuesta a los temas salariales y laborales que plantean las y los trabajadores de la educación. Y vamos a tener el testimonio de Rogelio Leonardi, secretario de AMP La Rioja. También tenemos la voz del secretario general de ANSAFER, Rodrigo Alonso, en la movilización enmarcada en el paro provincial, reclamando mejoras salariales y laborales al gobernador de Santa Fe. También hubo paritaria nacional universitaria. Vamos a tener el testimonio de Marcelo Creta en representación de CETERA en la mesa de la paritaria universitaria. También hubo Yasky en un encuentro de trabajadores. Testimonios importantes de los tiempos que están pasando. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893 y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de estas salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me invitan a seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. La verdad y la justicia. Norma Susana Rodríguez Davico Samaniego había nacido el 6 de febrero de 1950. Tenía 27 años, estaba embarazada de 3 meses. Trabajaba en la escuela número 9 de San Fernando Tigre, en Buenos Aires. En esa provincia, en su domicilio en Victoria, el 8 de marzo de 1977, fue secuestrada por un grupo genocida. Canto Maestro recuerda a Norma Susana Rodríguez Davico Samaniego, docente desaparecida durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Les habla Rogelio de Leonardi. El éxito de la medida de fuerza en este tercer día de no inicio del ciclo lectivo, quinto día si incluimos el sábado y domingo próximo pasado, está dando la pauta de la firmeza de un movimiento que tiene pocos antecedentes en la historia de nuestros 75 años. La gravitación de la convocatoria de AMP sobre el colectivo de la docencia riojana expresa la excelente cifra del 85-90% en el día de la fecha de acatamiento a esta medida que iniciamos por la mañana la Asamblea Provincial Extraordinaria, que determinará los pasos a seguir el día de mañana con movilización a Plaza 25 de Mayo a las 10:30 horas. Quiero también agregar que vamos a ser acompañados por los médicos del hospital público, que están con una medida de fuerza por tiempo indeterminado. El mejor homenaje en los 16 años del asesinato del compañero Carlos Fuentealba está dándose hoy en la provincia de La Rioja con estas iniciativas que tienen entre sus consignas el no pago de la deuda externa. No es solo lo salarial para con los trabajadores y trabajadoras de la educación, por eso la multiplicidad de denuncias que venimos haciendo en el día de la fecha y días anteriores en decenas y decenas de escuelas de la provincia de La Rioja. Mucho éxito para el día de mañana. Esperamos la presencia de los compañeros del interior también en la gigantesca movilización que tenemos que llevar adelante, insisto, a partir de las 10:30 de la mañana en Plaza 25 de Mayo, conjuntamente con los compañeros médicos y médicas del hospital público, por la salud y la educación y en contra de la deuda externa, del pago inmoral de la deuda externa. Un abrazo para todas y todos. Era Rogelio de Leonardi, secretario general de AMP La Rioja. Canto Maestro. El programa de Cetera. Un viejo caminito, senda gris, recorre mi nostalgia, habita en mí. Por él se va viajera mi canción, buscando el pueblo azul donde nací. Si una brisa perdida trae a mí aromas de poleo y de cedrón, igual que un campanario el corazón se puebla de palomas de ilusión. Es mi pueblo un cerro azul, es rumor de acequia en el parral, es la gente, el sol, la luz, es la sombra vieja del nogal. Te hará volver. Mi pueblo azul, María de los Ángeles Salguero, la bruja Salguero, interpretando este tema de Ramón Navarro, de La Rioja, mi pueblo azul. Esta vieja añoranza que te hará volver. Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Vamos a escuchar a Marcelo Creta, de la Unión Trabajadora de la Educación, en representación de Cetera en la paritaria universitaria. Estuvimos presentes en la comisión de revisión y cierre de la paritaria nacional universitaria del 2022 y en el inicio de la paritaria 2023 para el periodo en marzo del 2023. Hubo acuerdo en el cierre del año 2022 con el cierre superando la pauta inflacionaria por 2 puntos. El gobierno ofreció completar el 0,8 que habíamos quedado por debajo de la inflación y sumar 2 puntos más para hacer el cierre de la paritaria universitaria y preuniversitaria. Hizo una propuesta que tomamos en consideración desde la Cetera para el periodo 2023 con una paritaria corta de 4 meses, de marzo a junio, con un ofrecimiento del 30%, con un 16% en marzo, 7% en mayo y 7% en junio, que entraría para el aguinaldo. Desde la Cetera hicimos el planteo de que necesitábamos plantear la garantía salarial igual que la paritaria nacional, el fondo de incentivo docente al igual que en la paritaria acordada a nivel nacional. Hicimos el pedido de impuesto a las ganancias, de la no retención de impuesto a las ganancias sobre los salarios de los universitarios y los preuniversitarios. El gobierno lo toma en consideración para hablar con el Ministerio de Economía y la AFIP y nos comprometimos a una nueva reunión a lo largo de esta semana para darle cierre a la paritaria del 2023 con una revisión en el mes de mayo para evaluar cómo viene la pauta inflacionaria. Nos hicimos presente con la compañera Angélica Graciano como paritaria nacional y secretaria gremial de Cetera, Marcelo Creta, quien les habla, y José Escarano como paritarios nacionales de Cetera. Era Marcelo Creta y la paritaria nacional universitaria. Canto Maestro, el programa de Cetera. Chava sin pausa serena, el universo es suyo al cabalgar por tierra, cielo y mar, todo en ella es fuerza y belleza. Estamos escuchando a Mavi Díaz y las Folkis, Gaucha, la música de Silvana Albano y la letra de Mavi Díaz, Gaucha. Canto Maestro, el programa de Cetera. por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hubo un encuentro del gobernador Axel Kicillof con representantes sindicales, donde se habló, obviamente, del año electoral. Y vamos a escuchar el testimonio del secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky, en dicho encuentro. Hay que resolver el salario mínimo, hay que devolver a los jubilados el ingreso que se merecen, hay que garantizar en todo el país que terminemos con la ignominia de la pobreza, de los jóvenes sin trabajo, de los barrios donde hay hambre. Y eso solamente lo puede hacer un gobierno que profundice la bandera del peronismo. Justicia social, independencia económica, soberanía política. Con esto, en este encuentro, no es casual que el ministro de Trabajo sea un compañero surgido de las filas del movimiento obrero. No es casual que sea un compañero con el que durante el macrismo estuvimos desde el primer día hasta el último día juntos en la calle. No es casual. No es casual que no tengamos un empresario del ministro de Trabajo. No es casual que en la provincia de Buenos Aires hoy se haga un encuentro para hablar de la provincia productiva y la primera reunión sea con los sindicatos. No es casual que no haya una reunión sola con los empresarios y que se esté hablando de cómo organizar la gestapo sindical. Eso pasó hace poco. Eso pasó hace poco y no hay que olvidarlo. Las reuniones eran para ver de qué manera se desarticulaba al movimiento sindical. Lo mismo que están diciendo que van a volver a hacer si vuelven a ser gobierno. Esta vez no mienten. Esta vez lo están diciendo. Lo primero que tenemos que hacer es destruir de raíz al movimiento sindical. Y nosotros tenemos que ser conscientes del desafío enorme que eso implica. Hay que militar para que la fuerza del movimiento sindical, consciente y organizadamente, apuntar el triunfo del movimiento popular. No queremos tibios, no queremos traidores, no queremos gente que hable a mitad de palabra. La justicia social se construye con una participación. Era Hugo Yasky, secretario general de la CTA y diputado nacional en el encuentro que mantuvieron dirigentes sindicales con el gobernador Axel Kicillof. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. El artista está condenado a una gran soledad, pero es que debe saber disfrutarla si no está perdido. Y no sé cómo, ni cuándo, ni en qué forma llegué a darme cuenta que tengo toda una eternidad para viajar un infinito. Y ya no tengo ese miedo. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Y

cómo descansa. Con perlas oscuras y claras, con 5 hilos distintos, silencios y palabras, hilvana un manto sagrado que agita fuegos para el amor, los recuerdos, los sueños. Esta voz que se tejió con el viento pule los bordes groseros de mi única escultura que con los años fui haciendo. Saluda el final de las olas, se clava en la cruz de las estrellas, abanica al infinito y se funde con el cielo. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Y escuchamos este lindo poema en la voz de León Gieco, que dedicó a la gran Mercedes Sosa la Negra, con motivo del Día Internacional de la Mujer. ¿Cuántas mujeres en la historia? ¿Cuántas mujeres? La Negra Sosa, Tela Maldonado, Tela Carlotto, Eve Bonafini, Mari Sánchez, Norita Cortiña, Tati Almeida. ¿Cuántas, cuántas mujeres ha dado y va a seguir dando la historia? Y ahora sí, vamos a escuchar a la secretaria de Género de CETERA, Lilian López, con motivo del paro internacional feminista y la marcha que realizaron las mujeres trabajadoras. 8 de marzo 2023, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, paro internacional feminista. Las mujeres y diversidades trabajadoras de todas las centrales sindicales y organizaciones de la economía social y popular de Argentina, reivindicamos la unidad construida desde 2016 en la lucha contra las políticas antipopulares y represivas del gobierno de Cambiemos. Y seguimos levantando nuestra voz colectiva para denunciar el accionar del Poder Judicial y de los poderes fácticos que pretenden condicionar nuestra democracia, así como para demandar la profundización del proyecto nacional, popular y feminista, para dar respuesta a las necesidades de nuestro pueblo. Hoy reafirmamos nuestra decisión política de enfrentar con unidad, organización y movilización los ataques de los sectores que pretenden poner en jaque a la democracia y quebrantar al movimiento popular. Este 8 de marzo convocamos a interrumpir nuestras tareas y movilizarnos en todo el país para denunciar la ofensiva que despliega el poder económico, mediático y judicial contra la democracia, el movimiento popular, la organización de las trabajadoras, trabajadores y los feminismos, y para exigir políticas que garanticen el resguardo de nuestros derechos y aseguren dignas condiciones de vida para las personas que tratamos. La deuda es con les y las trabajadoras, que la deuda fraudulenta que hoy nos ata al FMI la tienen que pagar quienes se beneficiaron política y económicamente con la especulación financiera, y que deben rendir cuentas ante la justicia y ante el pueblo. Pero también decimos que con esta justicia no hay derechos ni democracia, y por ello es imprescindible avanzar en la reforma democrática y feminista del Poder Judicial, comenzando por la destitución de los integrantes de la Corte Suprema a través del juicio político. Era Lilia López, secretaria de Género de CETERA, con motivo de la marcha y el paro internacional feminista. Canto Maestro. El programa de CETERA. Corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. ¡Hey! Sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar, canta como el viento. Peinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Dame tu poema, América Nueva, América Nueva, América Nueva. Sube, sube, de Víctor Heredia, por La Negra, Mercedes Sosa. Canto Maestro, el programa de La Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Marta Lía Frigerio nació en Buenos Aires el 8 de marzo de 1925, cuentista, novelista y licenciada en literatura. Para las letras, Marta Lynch. Alberto Girri definió a Lynch como una escritora poco menos que única entre nosotros, por su ímpetu y destreza narrativa y por haber incorporado a nuestra literatura personajes como la señora Ordóñez o la colorada Villanueva, acaso arquetípicos de nuestro medio. En Alemania fue proclamada una de las 10 mejores cuentistas de Sudamérica. Con el libro Cuentos de Colores obtuvo el premio municipal en el año 1970. De sus obras citamos La alfombra roja, En el cruce del río, que alude a Ernesto Che Guevara, Informe bajo llaves. Marta Lía Frigerio, Marta Lynch, partió el 8 de octubre de 1985. Entre los libros de la buena memoria. Canto Maestro, el programa de Cetera. La Cetera participó en Neuquén en el comienzo del juicio llamado causa Fuente Alba 2, donde están procesados los 8 altos jefes militares policiales que ordenaron la represión donde fue asesinado Carlos Fuente Alba el 4 de abril de 2007 en Arroyito, Neuquén. 16 años de lucha para que fueran llamados e imputados los que ordenaron esta represión. Por supuesto, estaba Sovich, el máximo responsable de la represión en Arroyito. Recordemos que al año fue condenado a cadena perpetua el autor, Poblete, del disparo. Ahí estuvo Cetera, estuvimos presentes en el día de inicio del juicio, fuimos una delegación encabezada por Sonia Lesso, secretaria general de Cetera. Vamos a escuchar, porque después del juicio, que fue muy largo, hubo por supuesto paro y marcha de Neuquén fuera de la sede judicial y se realizó un acto a la salida del primer día de la audiencia. Vamos a escuchar partes del discurso de Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN, de Sonia Lesso, secretaria general de CETERA, y también la palabra de Sandra Rodríguez. ¡Carlos Fuerte Alba! ¡Carlos Fuerte Alba! Y hoy, compañeras y compañeros, estamos enjuiciando a los funcionarios de la policía del exgobernador Jorge Sovich. Y eso es un triunfo inédito en el país. Y nosotros, con el esfuerzo de la unidad, con el esfuerzo de las organizaciones, sí sindicales, sí de la CETERA, sí de las organizaciones del conjunto del país de derechos humanos, sí con todas esas organizaciones internacionales de la educación, sí con todos ellos, logramos que llevar a estos 8 altos jefes policiales. Como clase trabajadora no nos podemos olvidar de eso. ¿Quién es el real enemigo? ¡Sovich fue el real enemigo! Porque Sandra dijo claro algo que muchos no tienen. Y que la importancia de construir en unidad, de saber que si hoy estos responsables de la represión en Arroyito están acá sentados después de 16 años, es porque hubo una construcción de unidad. Yo no puedo dejar pasar esta jornada sin volver a hacer una reflexión sobre el significado que tiene, no solamente en términos de reparación judicial, que hasta ahora no teníamos, no solamente en términos de poder poner un poco más de justicia sobre el crimen de Carlos, sino el mensaje que tiene en el presente que vive Argentina y Latinoamérica, en las peleas que libramos contra los autoritarios y antidemocráticos y contra todos aquellos que recurren a la represión del Estado para responder a la legítima protesta social. Es una reparación histórica, pero es una manera de marcar la cancha para adelante. ¡Nunca más la represión como respuesta a la legítima protesta social! ¡Carlos Fuente Alba! ¡Carlos Fuente Alba! ¡Carlos Fuente Alba! Parte de los discursos de Marcelo Boliardo, secretario general de ATEN, de Sonia Lesso, secretaria general de CETERA, como también de Sandra Rodríguez. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa, de CETERA. Que venga la historia desnuda a dormir bajo puentes donde el fueterío se mancha la tiza con sangre. A la aceitada, los sueños heridos. Que alguien me diga esta hora, las 2 de la tarde, las 7 y pico. Maestro de algún loncomeo, de bajo salario, de plomo prohibido. Es un argentino. Carlos Fuente Alba, de y por el Duende Garnica. Llenito de sueños y un show represivo. El cumba que caiga de espaldas no lo lleve el tiempo ni lo cubre el olvido. Matar a un maestro es talar las raíces, las ramas, los changos, el fruto. Golpeemos cultrunes de fuego, perversa es la carga, los brazos vencidos. El aula vacía, un pupitre, llora la ausencia de quien ha partido. Si salir la ruta parece un castigo. Si salir a la ruta parece un castigo. Canto Maestro, el programa de CETERA. Que seas vos. También tenemos la voz del secretario general de ANSAFE, Rodrigo Alonso, en la movilización enmarcada en el paro provincial, reclamando mejoras salariales y laborales al gobernador de Santa Fe. Saludar este encuentro, esta clase pública, el 100% de adhesión al paro. Nos solicitan que levantemos el paro. El paro en ANSAFE no lo levanta ni lo ratifica ninguna comisión directiva. El paro en ANSAFE lo definen las compañeras y los compañeros votando. No hay ningún motivo para suspender la medida de fuerza. Si el gobierno quiere solucionar el conflicto, que presente una propuesta y que esa propuesta dé cuenta de las necesidades que tenemos las trabajadoras, los trabajadores. No nos pueden ganar, no nos pueden ganar porque estamos unidos, porque tenemos fuerza, porque tenemos fortaleza, porque tenemos compromiso por nuestros alumnos, por nuestras alumnas, por la escuela pública. Mucha fuerza, compañeras, mucha fuerza, compañeros. El triunfo está en nuestras manos. Era Rodrigo Alonso, secretario general de ANSAFE, Santa Fe, en su plan de lucha. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 14 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Gente sola en la calle, en Buenos Aires, mi amor. Gente durmiendo sola, entre las calles, bajo el sol. Es tan corto este viaje, mi Buenos Aires, ¿quién sos? Gente sola en la calle. Fito Páez y Lali Espósito, Gente en la calle, de Fito Páez. Gente sola en el viaje, en Pueyrredón. Buscando comida, sola en el mundo, mucho más que vos. Gente sola en la calle, es imposible, sí, mi amor. Gente que está súper sola, que necesita tu amor. Thank you. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. María Remedios del Valle. Nace en Buenos Aires a fines del siglo XVIII. María Remedios creció sufriendo una triple discriminación: por ser pueblo, por ser mujer y por pertenecer a la raza negra. Adhiere junto a su esposo y sus hijos a la Revolución de Mayo y poco después se integra al Ejército del Norte, participando en las batallas del Desaguadero, Salta, Vilcapugio y Ayohuma. Por su comportamiento, el general Belgrano la designa capitana del ejército. Los soldados la llamaban la madre de la patria. Acompaña a las tropas de Arenales y Güemes. Los españoles matan a su esposo y a sus dos hijos. Capturada por el invasor, es azotada 9 días, pero logra fugar para reincorporarse luego a las fuerzas patriotas. Durante su trayectoria militar, María Remedios del Valle fue herida en 6 oportunidades. Años después, en 1827, se encuentra en Buenos Aires pidiendo limosna. La legislatura resuelve ratificarle el cargo de capitán de infantería, pasando así a percibir un sueldo. En 1829, es ascendida a sargenta mayor de caballería. Luego, Rosas, en un decreto de 1835, la incorpora a la plana mayor activa del ejército, con jerarquía y sueldo. Como reconocimiento le da su apellido y pasa a llamarse Remedios Rosas. Pasó a la inmortalidad el 8 de noviembre de 1847. Canto Maestro recuerda a María Remedios del Valle Rosas, una mujer que jerarquizó la historia, una bandera sin tregua ni medios tonos, una madre que acunó con coraje los sueños de la patria liberada. Malditos de la historia, del hoy y siempre. Una historia apasionante. María de los Remedios del Valle Rosas, la madre de nuestra patria. Una mujer que hizo historia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Sonia Lezo, un nuevo paro internacional feminista y marcha de las trabajadoras. ¿Cuáles son los reclamos? Este 8 de marzo. Bueno, como definió nuestro congreso de Cetera, por supuesto ratificar el paro internacional de mujeres, fundamentalmente es con el lema de que la deuda no la paguemos las trabajadoras, plantear también la exigencia de ratificación a todos los países del convenio 190 de la OIT relativa a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, exigiendo la ratificación y el efectivo cumplimiento del convenio 190 para que las trabajadoras podamos integrarnos en espacios laborales libres de violencia y acoso. Por el otro lado, fortalecer nuestro reclamo sindical de políticas claras que tengan que ver con la participación y el empoderamiento de las mujeres. Implica para nosotros tomar en cuenta distintas medidas que tienen que ver muy particularmente, y particularmente en nuestro sector de trabajadoras de la educación, las políticas de cuidado. Estamos exigiendo más jardines maternales. La mayoría de las maestras no tenemos la posibilidad de tener jardines maternales para nuestros niños, niñas. Y esa necesidad que tienen las mujeres es una necesidad que muy particularmente afecta a las mujeres por nuestro género, que son en su mayoría, o un sector muy importante de las compañeras, de las trabajadoras de la educación, muy fuertemente vinculadas a no solamente tener que llevar a cabo la tarea fuera del hogar, en la escuela, en cada uno de nuestros trabajos junto con otras trabajadoras, sino también a realizar políticas de cuidado que hacen que la jornada laboral de una trabajadora mujer se duplique o se triplique con respecto al varón. El otro tema que planteamos ya más como CTA está vinculado al tema de la deuda externa. Nosotros sostenemos que la deuda es con el pueblo y que en ese sentido tiene que haber políticas distributivas que, por un lado, garanticen mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, otra situación para nuestras infancias. para poder trabajar, y por el otro lado una cuestión también que nos afecta a todas las trabajadoras, que es la cuestión de la formación en políticas de género, la ratificación de la ley Micaela en todos los puestos de trabajo, la formación específica, en nuestro caso en CETERA, en la Escuela Popular de Género Estela Maldonado, donde hemos formado a muchísimas mujeres dirigentes sindicales o trabajadoras y trabajadores también, porque ha sido también destinado a nuestros compañeros por el tema de las políticas de género. Así que ratificar cada uno de estos lemas con los cuales nosotros nos sumamos a este paro internacional de mujeres, sí creo que es para seguir avanzando nuestros derechos, seguir avanzando en que se visibilicen cada uno de estos espacios y sostener el tema de nuestro lugar en el mundo sindical. Era Sonia Aleso y su reflexión sobre la marcha y el paro internacional feminista. Esto fue Canto Maestro. Audios Andrés. Conducción Alejandro De Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Cuando yo te beso, no te beso sola. Azúcar te traigo de cañaveral. Soy como la tierra para darte.